pedirte que me ames, mas si tú sigues pedirte que te quedes, amor, ven y cura las heridas con un beso y ven y hagamos el amor porque muero. Pequeña mía, deja que te ame, solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego. Condéname, condéname a vivir con tu amor. Condéname, condéname, ya no puedo estar sin ti, amor. Condéname, condéname, hazme preso de